Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Fritu Radio. Fritu Radio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Frida Magaña, acá Fritangas. Les doy la bienvenida al regreso de Fritu Radio, ahora en Radio Cósmica Libre. En los últimos días, varias personas me comentaron que extrañaban mucho el programa y por eso he decidido retomarlo, ya que yo también extraño estar en cabina, compartirles música y platicar qué ando haciendo con mis proyectos. Uno de ellos es Friturama, el cual tendrá el honor de ser parte de la inauguración del ciclo de conciertos Viva la Chopa. El ciclo es curado por Angélica Victoria. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Fritu Radio y Radio Cósmica por el espacio y por invitarme a platicar sobre Viva la Chopa. Mi nombre es Angélica Victoria, soy cantante y compositora multiinstrumentista, fundadora, vocalista y guitarrista de la banda de art punk Niña Diablo. Soy cofundadora también de Discos Diablo y hago la curaduría del ciclo de voces femeninas Viva la Chopa, que tiene lugar en el legendario Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. Les cuento, ¿qué es Viva la Chopa? La idea es juntar talento femenino emergente y también representativo de la escena alternativa en México, y uno de los objetivos es tener un espacio para proyectos de mujeres y de mujeres al frente y generar tanto visibilidad como condiciones de igualdad de género, tanto en escenarios como en el mundo artístico. Los conciertos se realizan cada sábado último de mes a las 17 horas y comenzamos este sábado 25 de marzo. Tenemos a Friturama con Descartes a Kant y no se lo pueden perder porque serán testigos de un montaje escénico impresionante y las ondas sonoras nos van a llevar de viaje con un dulce pero ruidoso rock experimental. En abril 29 tenemos toda la energía del grunge y la feminidad en su máxima sexy rudeza, guitarras virtuosamente interpretadas, créanme, pero con todo el poder de la distorsión a cargo de Vondré y toda la fuerza vocal por parte de Muérete Tú. Dos propuestas que sin duda tienen que ir a ver. Y para mayo tenemos programada una tarde de shoegaze a cargo de Valgur y su novedoso synth pop Zapoteca y un rico baile melancólico con Howles gracias a su vibra post-punk ochentera. Así que ya lo saben, si tienen ganas de un plan perfecto, escuchar música de excelente calidad y apoyar a sus morras músicas locales, cada sábado último de mes vamos a la chopa. Te agradezco mucho, Victoria, por tu labor, esfuerzo y gran curaduría de este ciclo. Todas las bandas me encantan y serán días muy especiales. A continuación, escucharán Esfuerzo Destructor de Friturama, canción que se desprende del álbum Punk de Cuarto, el cual fue publicado en julio del 2022 y próximamente estará disponible en cassette. Espero que les guste.

Eso que escuchamos es Soccerfilia de Descartes a Kant, banda originaria de mi tierra, Guadalajara, Jalisco. La canción es del disco Second Bizarre Lunatic, el cual cumplió 10 años de existir. Hace poco la banda de rock, noise y avant-garde regresó a los escenarios y mañana tocarán con una nueva alineación. No se lo pierdan, se pondrá increíble. Recuerden comprar sus accesos en la página del Museo del Chopo. Nos vamos con la segunda fecha del ciclo de Viva la Chopa. En abril se presentarán Muérete Tú y Bondré, ambas bandas conformadas en la Ciudad de México. Las he visto en vivo en varias ocasiones y para mí son rock, punk y grunge puro. Esto se llama Muérete Tú, que por cierto, hace poco estrenaron un video en su canal de YouTube con el mismo nombre de la banda, Muérete Tú. Cosmic Radio. Eso que escuchamos fue Bondré con su nuevo sencillo No me impulses a ser así, canción que forma parte del compilado Ahora sí nos escuchas, publicado en vinilo por Now Gears Rule Records. Y bueno, Bondré es una banda que está muy activa, muy seguido comparte nueva música y tienen varios shows en puerta muy importantes. No te la pierdas en esta segunda fecha, en Viva la Chopa, el último sábado de abril. Ahora nos vamos con el cierre de este ciclo, que se llevará a cabo el 27 de mayo a cargo de Howles y Balgur, quienes admiro muchísimo. En 2022, Howles publicaron su nuevo álbum llamado To Rebel Ghost, el cual pueden encontrar en todas las plataformas y sobre todo está en cassette. El arte es hermoso y está muy darks. La canción se llama Fade Out, lo escuchas en Fritu Radio. vestido negro, tétrica silueta ante la luz. Edificio gótico sombrío. Kilos de juguetes como tú y yo. No se han encontrado resultados de muñeca mecánica. Se han encontrado resultados de muñeca mecánica. Estamos de regreso y eso fue el nuevo sencillo de Balgur con Muñeca Mecánica, adelanto de su próximo álbum. Este proyecto es una joya y son originarios de Oaxaca. Balgur cerrará el ciclo Viva la Chopa el último sábado de mayo. ¿Te lo vas a perder? Muchas gracias Angélica Diablo por rifarse la curaduría de este ciclo que se llevará a cabo en el foro del dinosaurio del Museo del Chopo. Recuerden comprar sus boletos e invitar a sus amistades. Esto fue el especial Viva la Chopa. Muchas, muchas, muchas, muchas gracias por escuchar. Yo soy Fritangas, nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo y ámole a Viva la Chopa. Les quiero mucho, nos vemos por allá. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.